veo. Siempre escondida, siempre deprisa, amores. Decirte quiero desde un ritmo. Amores, date la mano si necesitas de mí. Hacer del mundo un lugar seguro, amores. Besarnos tras de aquel cartel. Es la aventura que nunca terminará. Amándonos a medianoche sin parar. Amarte aún cuando no estás. Jóvenes como hoy, por siempre, amores. Decirle al mundo tengo fe. La aventura que nunca terminará. Amándonos a